Bueno, muchachos, estas canciones están pensadas para que las cantemos él y yo. No. ¿Cómo? No entendés. Están pensadas para que las cantemos vos y yo. No. ¿No es así? No es así. ¿Quién va? Ah, no, ya sé. Estas canciones no las vamos a cantar nosotros. Las van a cantar ellos y nosotros. No. No, no es así. No. ¿Quiénes van a cantar? Ah, ya sé. No, nosotros no. Las van a cantar ustedes y nosotros. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No. ¿Cómo no? ¿Quién las va a cantar? Ellos. ¿Quién? Mates, pone la pava en la cocina, tiene las manos calientes y si se le cae la pava se oxida. Cuando va al taller toda la gente se asusta porque el robot se va a mates. No es gente, no es gente, no es gente, no es gente. Sí, señoras y señores, nuevamente con nosotros la atracción de este invierno. A nuestra derecha, Iván Trastarelli, el inventor de nuestro barrio, quien ha traído al club social a su amigo el robot Sebamate. Véanlo con su termo debajo del brazo. Bueno, no importa, sin termo debajo del brazo. Ahora va a cantarnos una canción que a ustedes seguramente los va a emocionar. ¡Sí! ¡Ah, señores! ¡Ustedes! El robot se va a mates, canta rock and roll, canta tangos y se ganó todos los premios en los concursos de canto del barrio. Cuando va a comprar yerba, toda la gente se asusta porque el robot se va a mates. No es gente, oh, no es gente, no es gente, no es gente.